Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos en esta jornada de viernes 14 de abril. El colectivo Gamoneros sobre Ruedas organiza la primera quedada de autocaravanas y campers que se desarrollará del 5 al 7 de mayo en nuestra localidad con la colaboración de las delegaciones de turismo y policía. Con un amplio programa de actividades, pretende además dar a conocer la crujía de Gamones, siendo esta una iniciativa que se incluirá dentro del expediente que se viene elaborando para que la fiesta sea declarada bien de interés turístico nacional. Con un coste de 15 euros por vehículo y un número máximo de plazas de 80, lo recaudado irá a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano. Cambiamos de asunto. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz ha organizado, dentro del Plan Internacional de Promoción, dos misiones comerciales de apoyo al sector marroquinero que se celebrarán durante los próximos meses, concretamente en Oporto del 24 al 26 de mayo y en Bruselas y París del 20 al 23 de junio, esta última con un carácter más comercial. Para ambas se subvencionará el 80% de los gastos de viaje y alojamiento de los participantes. Pero el sector marroquinero, bueno, como todos sabemos, es una de las piezas claves, uno de los motores de crecimiento de nuestra provincia y, como no puede ser menos, siempre tiene hueco dentro de nuestro plan internacional de actuaciones. En este caso, a través de dos misiones directas, como bien decías, cuyo plazo finaliza hoy, viernes, día 14 de abril, a las 2 de la tarde, hora española. Yo estoy ahora ya en el mismo viernes 14 de abril, pero son las 4 y cuarto de la tarde aquí en Seúl. Pero en España todavía tienen plazo para apuntarse todas las empresas de Ubrique y de la Sierra que estén interesadas en los dos mercados que hemos planteado, que por un lado es el mercado portugués, haciendo una visita a una misión comercial que tendrá lugar en Oporto, y por otro lado una combinación con Bélgica y Francia, haciendo parada en las ciudades de Bruselas y París. Sí, en ambos casos lo que estamos haciendo es lo habitual, que es apoyar a través de fondos europeos, a través de los fondos FEDER, pues el 80% de los gastos de viaje y alojamiento que tengan las empresas en estos desplazamientos que comentábamos, tanto a Oporto como a Bruselas y a París, de forma que el participar en esta actuación, bueno, pues no suponga un desembolso tan elevado, sino que al final se quede en una cantidad relativamente anecdótica, equivalente al 20% de ese total de gastos de viaje y alojamiento. Sí, en este caso, cuando hablamos de marroquinería, el principal interlocutor, la principal cadena de transmisión, es un organismo bien conocido en la sierra, es el Centro Tecnológico, la Fundación Centro Tecnológico Movex, que a través de las diferentes reuniones, de sus patronatos y del contacto que tienen el día a día con los empresarios, pues nos trasladan el interés que existe en estos mercados, no solo desde el punto de vista de las posibilidades comerciales de venta del producto o de venta de ofrecimiento de los servicios de fabricación, sino también desde el punto de vista de conocer qué está haciendo la competencia, qué es lo que están demandando los clientes, cuáles son los canales de distribución, qué es lo que está ocurriendo en estos mercados, y que de esta forma se puedan plantear esas dos líneas de trabajo, que son tanto el incremento de las ventas y el incremento del volumen de negocio, como el aprender, el saber qué está haciendo la competencia, qué está ocurriendo fuera, para evitar quedarnos atrás y estar manteniendo ese continuo liderazgo que tiene el sector de los complementos de moda en piel de la sierra y de Ubrique en concreto. Sí, allí en Portugal existe, como en Ubrique, como en nuestra provincia, también un centro tecnológico. Se está desarrollando cada vez más una industria de los servicios de fabricación. Son varias de las empresas que ya conocemos y que trabajan hoy por hoy en nuestra provincia las que están iniciando contactos, incluso abriendo algunas fábricas. Y por eso es importante que no perdamos de vista qué es lo que está ocurriendo en Oporto, qué es lo que está ocurriendo en Portugal, para que se esté desarrollando, para que esté también creciendo ese sector de los servicios de fabricación y consigamos el no perder ese liderazgo que tenemos y establecer líneas de colaboración que nos permitan que no se conviertan en una competencia, sino que se conviertan en unos potenciales aliados para nuestras empresas. Sí, nosotros en este caso vamos trabajando diferentes mercados a través de diferentes formatos, ya sean las misiones comerciales, sean las participaciones en ferias, en algunas ocasiones nuestro plan pues contempla unos mercados más distantes, más complejos, como pueden ser el mercado norteamericano, el mercado canadiense, o en la zona asiática, pues el propio Corea del Sur, Japón, que son mercados en los que también se aprecia mucho nuestro saber hacer, nuestra calidad y ese artículo de lujo que somos capaces de producir como no son capaces de producir otros. Pero en este caso, bueno, pues estamos en unos mercados mucho más cercanos, el mercado belga, el mercado francés, el mercado portugués. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, no solo existe esa posibilidad de venta, esa posibilidad de buscar a ese cliente final al que ofrecerle nuestro servicio de fabricación, sino porque también entendemos importante que es ver qué está pasando en estos mercados que pueden acabar convirtiéndose en competidores nuestros, qué caldo de cultivo es el que en este momento tienen y por qué están surgiendo nuevas posibilidades y opciones para las marcas para producir en esos mercados, en esos países, de tal forma que evitemos el que se produzcan pues futuras deslocalizaciones o el que pedidos que pudieran venir a producirse a Ubrique pues acaben produciéndose en Portugal o en Francia o en Bélgica. Entonces estamos tratando de cubrir esos dos flancos, no solo la venta en sí mismo, sino también el saber qué es lo que está demandando el cliente, qué es lo que está ocurriendo allí con la distribución, qué es lo que está ocurriendo con los organismos y con las instituciones, qué tipo de apoyos están encontrando las grandes marcas en esos mercados para establecerse y estar abriendo fábricas, como sabemos que está ocurriendo ya en algunos casos, pues para con toda esa información ser capaces de reorientar nuestras políticas y nuestras estrategias, no solo comerciales, sino también de crecimiento a largo plazo. El grupo de teatro aficionado de Prado del Rey Sin Complejos pone en escena este viernes en el IES Francisco Fatou La Casa de Bernarda Alba. Durante esta mañana han llevado la obra de Federico García Lorca al alumnado de los institutos de la localidad, mientras que ya por la tarde, a partir de las 8:30, será representada para el público en general al precio de 3 euros. Sin Complejos nació hace 15 años en la vecina localidad de Prado del Rey, promovida por un grupo de alumnos de la Escuela de Adultos. Con el tiempo se han incorporado gente joven, conformando un grupo heterogéneo de personas que comparten un mismo interés, la afición por el teatro y la promoción de la cultura. Comenzaron su andadura con monólogos, dando paso a las representaciones teatrales de obras clásicas como Cervantes, Delibes o Lorca. En 2018 se atrevieron con las recreaciones preparando el montaje del 250 aniversario de la Fundación de Prado del Rey, con la participación de más de un centenar de figurantes. Una de nuestras actrices, Tania Guerra, trabaja en el IES Cumbre, de las cumbres de ahí de Ubrique, y entonces pues estaban buscando una obra para representar, clásica y que de este tipo. Entonces pues nos propuso a nosotros y por ahí por el instituto pues íbamos a Ubrique. Y una vez ya que íbamos a ir a que los institutos vieran esta obra, pues bueno, nos planteamos a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento si fuera posible que nos cediera también las instalaciones para por la tarde darla a conocer al público en general. Porque, vamos, es una obra que creo que es muy interesante, una obra que la obra de Federico García Lorca nos gusta a nosotros difundir ese tipo de teatro, ¿no? Teatro clásico, ya tenemos algunas obras en nuestro repertorio y nos gusta, bueno, claro, que nos vean el trabajo, ¿no? Que es el teatro en el público. Bueno, nosotros hacemos un poco de todo, llevamos más de 15 años trabajando varios tipos de teatro. Empezamos con la escuela de adultos, empezamos con sobre todo mujeres y hombres que tenían muchas dificultades para leer y escribir, y fue como un acicate, ¿no? Esto del teatro para ellos, digamos, abriendo un poco más su mente. Empezamos con monólogos, luego seguimos con comedia. Y luego después pues también nos hemos acercado a los clásicos, hemos hecho Cervantes, hemos hecho López de Rueda, hemos adaptado también la obra de Delibes, de 5 horas con Mario. Uh-huh. Y ahora ya nos queríamos hacer algo que yo sobre todo tenía muchas ganas de hacer Federico García Lorca, porque además creo que retrata una época que a veces se nos olvida, ¿no? El de cómo vivía la mujer en la España profunda en el siglo XX, ¿no? Cómo era la vida de esas mujeres en el mundo rural. tan cerrado, tan opresor. Y bueno, quería, creo que era una obra seria y tenía muchas ganas de ponerlo encima del escenario. Y empezamos un poco antes de la pandemia, pero luego ya después, pues bueno, cuando vino la pandemia paramos un poco. Ya en el año pasado la pudimos representar aquí en Prado del Rey, ya pues hemos estado en el Coto de Gorno, hemos estado en Villamartín y ahora en Ubrique. Y también la representaremos para el Instituto de Prado del Rey. En fin, nos parece que es un poco el teatro, que es acercar, es crear sobre todo o sembrar las semillitas del teatro en tanto los espectadores. Y nos gusta mucho hacerlo para los institutos porque creemos que ahí es donde se despierta de verdad la curiosidad, ¿no? Donde es más difícil de olvidar. Los niños son esponjas y ellos están con nuevas experiencias y ver este tipo de obras creo que les acerca a esas obras que de literatura que les parecen tediosas y aburridas y tanta letra, ¿no? Pues es una manera de darla a conocer. Así también nosotros hemos hecho recreaciones, la recreación histórica en el 250, que la escribimos también de aquí de Prado del Rey. Nos gusta la historia, nos gusta acercar, nos gusta que sea didáctico el teatro, sí. Uh-huh. Pues Bernarda la hace Ana Gloria, que es una mujer con mucha personalidad. Exacto. Y tiene un asiento, vamos, se ve. Los personajes están muy definidos porque intentamos también que darle un poco de la personalidad, dotar de personalidad al personaje que corriendo se identifique, ¿no? Uh-huh. Y Ana Gloria pues lo interpreta de una manera exquisita. Uh-huh. Sí. Tania tiene esa vitalidad, tiene esa fuerza, tiene esa exuberancia, ¿no? representa, ¿no? Lo que te imaginas, lo que es una ella es la que ve la vida truncada, ¿no? Por un luto de 8 años que le impone, ¿no? La madre o le imponía la sociedad en aquel tiempo, le imponen las convenciones sociales y ella pues ve que cuando salga de ese luto sale marchita y sale ya pues sin opciones de vivir. Y ella pues transmite esa pasión, la transmite muy bien en escena. Continuamos con citas de cara a este fin de semana. Esta tarde, igualmente a las 8:30, en este caso en la Ermita de San Pedro, organizada por la Hermandad del Nazareno y dentro de sus jornadas por la inclusión, tiene lugar una ponencia del jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero. Con esta cita, el colectivo Cofrade también pretende homenajear su trayectoria ante su próxima jubilación. Y un último apunte, recuerden que la Plaza del Jardín acoge este sábado y domingo la segunda Feria del Videojuego que impulsa la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Casa de la Juventud. En esta ocasión se han previsto distintas carpas temáticas para cada una de las videoconsolas más populares donde se organizarán torneos a lo largo del fin de semana. El delegado municipal Antonio Martel recordaba que se trata de una de las iniciativas enmarcadas dentro de la Agenda Joven Primavera 2023 y una de las peticiones trasladadas por los propios jóvenes a través del programa de información juvenil. Durante ambas jornadas tendrán lugar torneos gamer, una carpa joven con música, regalos conmemorativos y un show, además de una clase magistral de hip hop latino pop. Sin más asuntos, nos despedimos. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.